Indio Joe. Una caravana parte de Nueva York hacia California. ¡Prepárate para recibir a Joe! ¡Alerta! Línea fronteriza. Caras pálidas no deber entrar a territorio indio. Firma Joe. sé, pero no lo diré. Lo sé, pero no lo diré. ¿Qué es lo que tú sabes? Solo que el indio Joe tiene cosquillas. ¡Esperen! ¡Hazme papá de cosquillas! ¿Sí?